dejo convencer. Si sé que estás faltando a la verdad, ya no me aguanta el corazón, una herida más. No seas cruel, ya no me mientas más. De una vez por todas, amor mío, deja de jugar con mi cariño y quédate a mi lado. Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad. Quítame, por Dios, amor, de lloremos tú y yo después. De una vez por todas.